Desde la provincia de Salta, República Argentina. Transmite FM Dínamo 100.9 MHz. Dínamo. Y bueno, ya 37 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguís escuchando de acá, rock de nuestra tierra. Y como habíamos anunciado al principio de este programa, ya se encuentra parte de Gardeño, por lo menos un representante oficial de la banda, y no nos mandaron ningún trucho como lo quisieron hacer cuando vino el señor Iván. Aquí le mandamos un saludo. Está sentado acá al frente mío el señor Sergio Caram, bajista de la banda. ¿Cómo anda, Sergio? Buenas tardes. Bueno, le estábamos diciendo a la gente que ustedes están tocando el otro sábado, sábado 3 de diciembre, junto a los chicos de Tucumán. Se vienen presentando desde allá de Tucumán. Y ustedes ya tocaron con un Random el año pasado. Tocamos, ¿puede ser?, con ellos en Tucumán. Sí, allá. Allá. Bueno, ustedes este año estuvieron presentando en la Casa de la Cultura, ya no con en el ciclo de Mías, pero sí independientemente, sí, en el Hall, lo que fue una tocada totalmente innovadora en lo que respecta a hacer una tocada en el hall de la Casa de la Cultura, claro, no en la sala Mecano, no en la sala Juan Carlos Dávalos, sino en el hall. Entrada gratuita, era para el que quería, el curioso que se asomaba, en la presentación del primer DVD oficial de la banda titulado Humo. Así es. Editado este año, que básicamente es como una filma, es una grabación de una sesión de ustedes tocando, claro, con claro, juego de luces y nuevo material. ¿Cómo le vino a la banda la presentación de este material? ¿Creen que cumplieron las expectativas de su público? Porque ya tienen un público conformado también. Y mira, lo que pasa con el público de nosotros es que es muy reducida la cantidad de personas con la cual tenemos contacto directo. Sí. La mayoría de la gente con la que tenemos contacto son gente de los medios. Que por H o por B les gustó la banda, entonces tenemos buena onda. Y después hay dos o tres chicos que nos van a ver casi siempre, que son como los que tenemos identificados. Claro. Pero el resto del público es como bastante tímido para con nosotros, al igual que nosotros para con ellos. Entonces como que siempre vemos caras nuevas y todavía no sabemos muy bien quién es nuestro público. Como que siempre nos sorprendemos un poco. Y con respecto al material, en primer lugar, ¿ustedes están satisfechos con cómo quedó armado el DVD Humo? Sí, primero que nada fue todo grabado de una sola tirada, digamos. Uh-huh. Si bien se grabó cada instrumento por separado, pero fue todo grabado como si hubiese sido en vivo. Claro. Entonces no se le agregó casi nada de postproducción. Y estuvo muy, muy focalizado en las visuales. Lo que queríamos hacer era aproximar al máximo cómo suena la banda en vivo, y que la gente lo vea, para la gente que no nos puede ver. Y quedamos, claro, muy conformes, la verdad. ¿Te parece que escuchemos ahora algo de Humo? Dale. Esto es Un Punto Azul, suena Gardeña, y seguimos ya con esta pequeña entrevista acá con el señor Sergio, el bajista de la banda. Suena Un Punto Azul, Gardeña, así. Dínamo. Yeah. provincia de Salta. 100.9 Dinamo FM. Por encima de todo.